Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenidos al podcast 88 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 28 de diciembre de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quien, de toda la gente que nos acompaña, empezando por Pino Charlie Sister. Buenas tardes. No, esa no eres tú, ese es un micro que quedará vacío en breve, ahora hablaremos de ello. Hola, buenas tardes. Ñoz, qué precios, mini tostas domingo a 1,97. Qué bien, qué chachi. Contamos también con la presencia de Jen Jen. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Miguel, ¿sabías que los Tampas están a 3x2 en el Hiperdino? No me digas. Sí, Mike, sí, increíble. Qué pasada. Qué precios. Y nos acompaña una semana más nuestro amigo Sergio Avatareño Mayor. Buenas tardes. Buenas tardes. El espárrago de Hiperdino, que diga, los espárragos en el Hiperdino de la marca Bajamar a 1,76 euros. Dios, qué precio. Qué espárrago. Bueno, pues la noticia del día, evidentemente. La dimos a conocer esta mañana. Y bueno, ha dejado estupefacto a todo el mundo, ¿no? No sé por qué, es que se veía venir. Sí, desde lo de Sexta Bruta, yo creo que la gente tenía que haberse quedado con la. Era nuestro propio estudio de mercado. La verdad es que con tantas semanas viéndote entrenar con los patines en el Parque Blanco, sabes que era deducible. O sea, que ibas a acabar de cajera. Lo que yo no sabía es que en el Hiperdino iban a poner a cajeras con patines. Poco a poco, poco a poco. Están aceptando nuestras ideas. Nosotros hemos tenido también que claudicar en algunas cosillas, pero bueno, eso son negociaciones. Sí, porque una de las cosas que nos trae la nueva unión empresarial es el patrocinio de la Unión Deportiva Las Palmas, pero la condición que pusieron, y eso es por lo que decimos que el micro está vacío, es porque... De forma simbólica hoy. Sí. Charlie deja de prestar sus servicios como colaborador en Canarias Bruta. Pasará por aquí después, de todas maneras, a despedirse de los oyentes. Pero es su último podcast. Ciertamente. Los negocios son los negocios. Exacto, a mí no me paga la nómina Charlie como... De hecho, creo que a nadie. Pero bueno, por cierto, menuda semanita de declaraciones fantásticas que hemos tenido. Porque la gente no se muerde la lengua, ¿eh? No, y los curan menos. Que se envenenan. De todas formas, yo creo que esto es como una bola de nieve, ¿sabes? Se la ha dado más... Y seguirá trayendo cola, ¿sabes? Pero la gente se ha quedado con dos frases y ya está. Y conozco a varias personas que me han dicho, no estoy realmente de acuerdo con cómo lo ha dicho, pero hay cosas que he dicho que no son mentiras. Y porque eso. Por eso es la hermana de Charlie. O sea, de Charlie Sister, por eso. A ver. Pero ¿qué es lo que te parece normal desde lo de que la homosexualidad es una enfermedad? No. Es que lo viste no como normal, chapero. No normal. No digo que me parezca normal. Pero que ha dicho cosas que no son mentiras. ¿Pero cómo cuáles? Pues eso de que hay menores, y seguro que todos conocemos algunos en nuestro barrio que no son santos, que eso no, pero eso se ha extrapolado a hay que leer todo, pero lo demás se ha metido en terreno fandagoso. No, sí, hombre, sobre todo porque después yo creo que es más una visión de periferia, de ultraperiferia. O sea, porque pasan 3 días desde que publican la entrevista a La Opinión y aquí ninguna prensa dice nada. Sí. Pero sale a nivel nacional y se monta un pollo brutal. Se monta un pollo. Entonces yo creo que también es parte de verlo desde fuera, lo analizan frase a frase y, como tú dices, pues se saca la polémica de una frase concreta. Pero de todas formas... No. Es como si me dijeras que cualquiera que tenga relaciones con una persona menor de 18 años... Está abusando de un menor. Hombre, si el que tiene la relación tiene 40 y es cura, pues yo qué sé. Pero él no dijo que fueran curas. No, pero yo lo pongo como ejemplo. Ya, por eso. Por eso te digo que la gente ha imaginado. Es que lo que. Ha completado frases y cosas así. Lo que ve. ¿Entiendes? Entonces te digo que han aprovechado y han dicho: obispo hablando. ¡Buah! ¡Saco! No, pero, ¿sabes? Cuando tú que, lees... que yo no lo defiendo, pero que estas cosas de si habla la Casa Real, la Iglesia o el partido no sé qué, a por ellos, ¿sabes? Y a sacar una frase y tal. O sea, digo, vale. De todas maneras, si lees la entrevista, el tipo suelta varias perlitas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y lo de que, no, no. Lo de que se tipo, lo buscan es que la, la frase es como ¡ish! Como me ponen es que me van provocando. ¿Cómo me buscan? Bocata di cardinales. Bueno, como quien tiene boca se equivoca y todo es libre de interpretación, cada uno lo interpreta como quiere. Por eso te digo que es que tú lo lees, claro, y dices. Pero no puede decir que la homosexualidad es una enfermedad. Creo que ahí no cabe interpretación ninguna. No, no dice que es una enfermedad, sino que es malo para, será, a la larga será malo para la sociedad. Bueno, pero en ese caso eso, por ejemplo, pues mira, es lógico porque el tipo sigue un poco el libro de estilo de la Iglesia. Exactamente. Es decir, no va a decir otra cosa. Eso sí, pero es siempre que lo otro, desde el máximo respeto hacia las personas y a su condición. Hombre, la cosa es que además, dando por hecho eso... Pero además es que yo no lo estoy defendiendo, ¿sabes? Solo digo que es que han ido a saco a dos frases. Yo si fuese monaguillo estaría en estos momentos acojonado. Totalmente. O sea, porque que el obispo de Tenerife diga que los menores incitan con todos los monaguillos que hay por ahí sueltos en las iglesias... O sea, a mí la sotana se me cae en menos de un minuto. O sea. Por cierto, saludamos a la gente que nos acompaña en el chat esta tarde. ¿Y a Ketaro, Fido Young, Ike Toregi. Y que, por cierto, alguno muestra estupefacción por la noticia. Debe ser que no han entrado en canariasbruta.com. Han visto el nuevo blog, la nueva empresa a la que pertenecemos. Y bueno, que es una nueva etapa. Una nueva etapa. Que comenzamos hoy. Y bueno, no tiene nada de malo. Es decir, Charlie se va, pero bueno. Es una evolución natural. Es una evolución natural. Estaba claro que íbamos a ser absorbidos en breve. Ciertamente. Estaba claro. Ya estamos preparando los anuncios de Navidad del año que viene. Exacto. Creo. Y bueno, no. A todos. Quitando al abuelo. Aflige. Que Charlie se tenga que ir, pero como se dice, para que el globo aerostático suba hay que soltar lastre. Esto lo cortaré. Yo iba a decir que en la guerra siempre hay que sacrificar algún peón, pero bueno. Y bueno. Queremos, brother. Más cosas. Por ejemplo. Oye, lo de el anuncio ese de Pepe Benavente era de verdad. Sí. ¡Feliz Navidad! A mí lo que me gusta son unos buenos carnavales. Desde este programa. No me lo creía. Esa forma de hablar es muy típica del Ron Areuca. Que por cierto, no. Está a 7,40. A 7,34. ¡Dios, qué precio! Es que eso de que el Hipertino nos mande solo una chuleta para los cuatro, un poco complicado. No, nosotros sabemos aquí. Pues te digo, porque esa forma de hablar es muy típica del Ron Areuca, no del Artemis, del Areuca. Pepe Benavente sabe muy bien lo que toma. Carta de oro. Y por cierto, también se ha desvelado ya el vídeo musical de. Del carnaval de Tenerife. Que me parece que está guay. Y a mí también, a mí es que me gusta mucho. Orillas, y es de esos grupos que aunque vengan 80 veces a Canarias, 80 veces hay que verlos porque en directo son espectaculares, pero espectaculares. Da igual el tamañito del escenario, tanto con muchísima gente como con poca, y me ha parecido bastante, bastante bien. Este año podemos alabar dos cosas, el cartel del Carnaval de Las Palmas y la presentación del carnaval de Tenerife. ¿Por qué? Vamos. No, ni sé a qué va a decir. El de Tenerife con el payasito triste, qué horror. El de Tenerife es cartel año 20 prácticamente antes de que se inventara la imprenta. Ah, o sea, bueno. Esa maravillosa idea de dar los carteles a los artistas plásticos, como se hacen llamar. Pues el de Las Palmas me parece buenísimo. No hay palabras, o sea, no es espectacular, porque no es espectacular. Me parece una obra maestra. pero una obra maestra en su sencillez. Y el vídeo promocional del Carnaval de Tenerife por parte de Orillas me parece estupendo, muy en su línea, muy con mucho ritmo, con me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Para dárselo a cualquier pelotero aquí de Tenerife, cualquier grupillo, orquesta o Canarias. O cuatro amigos que se juntan para hacer, pues prefiero que se lo den a Orillas, evidentemente. Sí, ciertamente. Sí. Y todavía, bueno, el cartel del Carnaval de Las Palmas sí está, lo que no está es la, no sé si hay promoción, canción aquí, yo creo que eso no se es aquí, ¿no? No lo sé. No. Una cosa que me gusta es que el cartel del Carnaval ya está por toda la ciudad y además en la parte baja de los carteles están las fechas de todas las cosas que van a pasar, desde el pregón, las galas, etcétera, etcétera, etcétera, con lo cual no tienes que estar pidiendo programas y este año nadie sabe ni qué día es una cosa, sino ha sido, me ha parecido una gran idea, que vas por ahí, lo ves y dices, ay mira, este día es en la gala de la drag, el de tal. Bueno, lo de los programas del Carnaval de Las Palmas, de todas formas, siempre es un poco leyenda. Te lo digo yo, que he hecho a nivel gráfico tres carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. El programa siempre se ha distribuido a mitad de diciembre. Lo que pasa es que en los puntos de información turística, la gente, yo creo que espera que le llegue al buzón el programa, o que los medios de comunicación pongan el programa desde que se anuncie. Yo siempre lo he buscado en la página del ayuntamiento. En la página suele ponerse siempre un mes y pico antes. Sí, en la página del ayuntamiento. Pero este año te digo que está en la calle, sí, la parte de abajo, buenísimo, del cartel, y me ha parecido estupendo. Pero y empieza muy pronto. Y que Torelli dice que el cartel le parece horrible. Si él lo dice... El de Tenerife. El de Tenerife. Ah, vale. Yo no lo siento, no lo he visto. Palabra yo estoy, de Ike. No, y dice que es muy bueno el de Gran Canaria. Pues sí, el de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Ese es el que me parece maravilloso. De todas maneras, el ¿qué? Está Fidojones está diciendo en el chat que además el dominio carnavaldetenerife.com está caducado. O sea, me encanta, buenísimo. Pues el tema es que, hombre, teniendo en cuenta el exitazo del Carnaval de Tenerife del año pasado, cualquier cosa que hagan este año ya es fantástica. Yo creo que este año les va a salir de maravilla, seguro. Sí. Yo creo que fue un toque de atención para muchísima gente. Mm. Y este año les va a salir estupendo. Les va a salir caro. Yo lo que creo es que lo que van a hacer es gastarse un pastón para que no les pase lo del año pasado. Yo creo que todo lo contrario, que deberían ver que no hay que gastarse tanto dinero, sino hacer una cosa sencilla, y sobre todo el tema de la gala, porque pones a la gente de aquí y eso es lo que quiere el pueblo, ¿sabes? Las comparsitas, la murguita. De todas formas es distinto, la gente de aquí lo que quiere es la comparsita y la murguita, sí, pero la gente de Tenerife lo que quiere es que salga su carnaval en Antena 3 o en la televisión española en prime time, el mejor día de audiencia, que lo vea todo el mundo y que actúe en, yo qué sé, Beyoncé. Que es tan carnavalera. No, carnavalera. Tan carnavalera. Bueno, o Michael Jackson, que va disfrazado siempre. O sea. Yo no sé quién viene aquí. ¿Hay alguna estrella aquí este año? Sé, eso no lo he mirado. Yo es que vamos. No he mirado. Sé. Si he visto los de Tenerife, que me parece. Lo que me importará. Pero, oye. Hay que informarse. No sé, ¿vendrá alguna estrella, icono gay de medio pelo en horas bajas? No, viene un cantante de salsa, pero no recuerdo ahora el nombre, de los históricos. El calvo con bigote, me acordaré de que es final del podcast. Ajá. El calvo con bigote. Sí. Descartamos Juan Luis Guerra. Es que Juan Luis Guerra no canta salsa. Eso es bachata. Eso es merenguito. Bachata, merengue. Me acordaré. Jo. Es que no me acuerdo. Es que aquí hay mucha tradición de buena música latina. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Aquí traes a un Oscar de León, a un... Es Oscar de León. ¿Qué dices? Oscar de León es el que viene. Ostras, coleguita, pues no está, eso... Yo no leí la confirmación de la fecha, pero que venía Oscar de León al pues carnaval... Pues eso es calidad. Se anunció en rueda de prensa. Eso es como si no te gusta la música clásica, pero te viene a tocar Beethoven. Resucita y viene. Total. ¿Sabes? Pues esto es... en concierto y todo. Sí. Con la Royal Philharmonic Orchestra. Just dirige Luis Cobo. Por Dios. Y Richard Clayderman al piano. Al piano, sí, Luis, bueno. Cobos, que es el único músico que es capaz de dirigir una orquesta con el culo. Literalmente. Oye, no es coña. Que sí, que el tipo, por lo visto, una vez dirigió La orquesta golpe de cadera ante la estupefacción de la Royal Philharmonic. Es que un director tiene que tener muchas posibilidades. Sí. Tiene que tener muchas salidas. Qué fuerte. Bueno, pues me alegro mucho. Oscar de León, sí, sí, sí señor. Eso es calidad que sobre yo un sepa escenario. Es el único que se ha confirmado ya de modo oficial. Guay. Pues mira, parece que este carnaval hay. Jolín. No voy a poder. Hombre, hay uno que es evidente que va a actuar. O sea, vamos a ver. Y es el personaje del año. Es Pepe Benavente. O sea, a mí no me digan que no va a haber un mogollón con Pepe Benavente. Uf, eso es evidente. O sea, está claro. Está que estuvo claro. Además el 25, el 24 por la noche, y tuvo un especial en la televisión canaria. Quiero ser como tú. Dios. Un poco gasposo. No queda. Estaba promocionado por HS. ¿Qué, a cuánto está en Hiperdino el HS? A 7 euros el bote grande, el de litro. ¡Nio! ¡Qué bote! ¡Qué bote! Yo creo que no sacan en ese tamaño porque dirán, Dios, tío, que tienes tú en la cabeza. Tú imagínate no, en la caja. Tienes que comprarlo con carretilla. Tú imagínate en la cajera, le sacas en la garrafa de 5 litros de HS. Sí, es que veo la Canaria. Tamaño familia casposa. Como diría Piedra Pome o de Machorra, o sea, sacan ahí el HS. Sete el anticaspa o de Machorra Super Sol. En garrafa de 5 litros. Por cierto, hoy en Sete Palma hay una exaltación de lo canario. ¿Qué? El partido de la selección canaria. Ay, es verdad. Contra... ¿no? Angola. Angola. Que a propósito, esta mañana estuve viendo jugar a los chavalines en Lanzarote, el... ¿Qué campeonato es? Alevines. Y, jolín, ¿cómo jugaban los del Benfica? El portero del Benfica, 12 añitos, cuidado con él, porque... Tú ves que el cura tenía razón, que al final los menores incitan. Pino. ¿Cómo se estiraba? Que me gusta el fútbol. Por favor. Desde luego. No se puede. Es que no se puede. Mira, eso es lo que decían en la página. No se puede decir nada. No, yo decía lo de las selecciones autonómicas. Está muy bien que jueguen y tal. Lo que pasa es que se convierte en una exaltación de nacionalismo muy bruta. O sea. Tengo unos amigos que son un poquito cerrados con el tema y están ahí, apoyando a la nuestra. ¡Canaria! A propósito, ¿quién juega en esa selección? Pues se traen a los 4 que juegan en primera. ¿Ah, sí? Y alguno de Las Palmas, otro del Tenerife. Va, pues tampoco para tanto. Contra Angola. Fantástico. Bueno, ahora como apoyamos el fútbol canario, pues... Sí, ahora... Otra cosa que lanzamos hoy fue el Cesta Bruta. No se lo pierdan, sí. Lo pueden descargar. Una mejora, un salto cualitativo. ¿Qué quieres que te diga? Con respecto ahí a... la profesionalidad es la que manda. Está claro. Muy veraz. Sí. Sí. A mí que es lo que ponía, que aparte de que me ahorran trabajo, pues que sean verdaderos profesionales los que se encarguen del tema. No, que es muy bonito el folleto. Sí. Claro, sí. Yo lo hacía un poquito... Caserillo. Casero, en plan casero. Pero ahora ya nos profesionalizamos. Bueno, termina el año. Este es el último podcast del año. Oh. El martes ya es... 2008. Patila, llévame el bizcocho. Y bueno, este que ha sido el segundo... el primer año completo de podcast de Canarias Brutas. ¿Qué resaltarían de este año? Me alegra que me haga la pregunta porque... Bueno, voy empezando yo. Yo creo que el personaje del año, y es curioso porque ha aparecido así como por último, es el Batu, sin duda. Sí. Este va a terminar dando el salto a la tele o algo no, por el No ha hecho más que empezar. Yo le dijeron que iba a hacer camiseta. Yo lo veo presentando el informativo de la Canaria del mediodía. Yo lo veo comprando un paracaídas. Porque la caída va a ser espectacular. O sea, sí. Va. Y cuando ya la gente se canse de reírse de él, o si tiene 2 neuronas para darse cuenta de que se están riendo de él, pues la caída puede ser espectacular porque no puede. O ya termina, ya no le queda ni un diente, porque no puede terminar a leches con todo el mundo. con todos los que se están riendo de él. Pero bueno, que disfrute su... Este no va a tener 15 minutos. Igual tiene un par de horas de gloria. Porque si el 2007 es el de su... su vida. De todas maneras... bueno, 2008. De todas maneras, hay que entender que detrás del Batu está el que lo promociona. Que igual no... O yo pienso que no tiene muy buena idea que... Pero digo, le quiere sacar negocio, le quiere sacar dinero. Por eso, o sea, o dinero no sé, pero vamos, que... Ah, porque tiene representantes. No es que tenga representantes, sino que el que publica los vídeos es un dueño de una tienda de skate y tal, de Las Palmas. Y además en todos los vídeos aparece la URL de la tienda. O sea que, sí, o sea que no sé si es que aprovecha para promocionarse o tal. Y aprovecharse del hombre que es como es, o sea... Oye. Es como es, no vamos a dejarlo ahí. Además que ni siquiera, o sea, es el típico... siempre ha habido de ese tipo de gente, ¿sabes? El changa del barrio. Y más en Las Palmas. Por eso. ¿Sabes? Lo gracioso es verlo ahora en YouTube, así internacionalizado, con 100.000 visitas. De hecho, deberíamos organizar nosotros, ahora que tenemos patrocinios, etcétera, etcétera, deberíamos organizar un campeonato, no, un concurso así, de barrios, ¿no? De quiero ser como Batu. El friki del barrio, ¿vale? El friki del barrio. Y entonces es que cada barrio organice el suyo y luego nosotros hacemos la final con el ganador de cada barrio. Entonces elegiríamos al super mega friki de la ciudad. Y que lo llevamos enjaulado. Ya se vería, ya se vería, porque el frikismo tiene muchas variantes. Habría que rescatar la Plaza de Toros. Es que, oye... para echarlo al foso. Bueno, ustedes saben que lo último... ¿Saben que el tipo este, el Batu, se ha hecho famosillo en YouTube porque reta a otro, a uno que es un mega freak, que yo sostengo que es un personaje? Es decir, sí, no, pero está claro, está haciendo el papel. Exacto. No digo, ya, esto es un personaje. No, que es un personaje de ficción. Es decir, un tío que está interpretando un papel. Primero, porque no se puede ser tan retrasado mental a la par que hablar como si fuera, no sé, un teleñeco. Y no es que es verdad. Teleñeco mezclado con eunuco. Sí, es una cosa, es tremendo. Entonces... ya hay gente que ha ofrecido pagar el desplazamiento de uno u otro para que se encuentren. Ah, que va, que va, que va. La pelea de kíkeres en la gallera. No. No, porque uno lo hace, pero el otro se lo cree. Entonces ahí las fuerzas no están igualadas. ¿Sabes? Porque uno va para las risas y el otro, pero va como los toros, ¡pum! ¿Sabes? Directo, o sea, no. Yo soy... Por eso decía lo de las jaulas. Yo soy Mr. Cobra y no me muevo donde estoy, vamos. Es que cambié de dirección y ni un vídeo más. Nah, o sea, un pressing guanche estaría bien. Para el prime time de la Canaria, los miércoles que anda necesitada el pues Batu a... Pero es que, a ver, es lo que yo digo. Televisión Canaria, ¿quieren caspa? Denla de verdad, tío. Sí, denla de verdad, eso. Un pressing catch, un pressing guanche. ¿Sabes? Sí. Esas cosas sí. Además, tío, que coger a cuatro guasis de aquí. Lucha de barro, tío. A los pelos. A lo bestia. Pero además, bueno, la audiencia se dispararía. Claro. Un humor amarillo con los coyotes. Pero además, que lleven micro, ¿sabes? Que se las oiga. Que se las oiga en ese lenguaje tan característico de las guasis. Si no, meter a Wasi, Jenny y los Batus en una casa. ¡Claro! ¡Oh! ¡24 horas! ¡Oh! Creo que ni tres duran. ¡Dios! O bueno, también puede suceder una cosa. Entran tres y salen 12. También. Claro, y las pruebas ahí. Tienen que hacer gofio en un molino. Tienen que aprender a hacer... ¡Claro! Cositas canarias. En plan de... Cositas canarias. Dios mío, dos generaciones en tres semanas. Llamen al New Science Team. ¡Qué bueno! De verdad, tendremos que hacer una televisión. Eso sí estaría guay. La nuestra. La nuestra. Esa sí que sería nuestra. Que luego diría, Canarias no es así. Vaya que no. Vaya que no. Lo que pasa es que estamos poniendo la versión light. Además, que hay más instructivo que, por ejemplo, que pongan en la televisión canaria eso a un Batu haciéndolo de ya, ya, ya. Ahí en medio. En plan educativo, es decir, para que la juventud vea hasta dónde se puede llegar. Se puede caer más bajo, sí, mira. Ahí está, están, aquí está el límite. Nos están diciendo que un combate Ana Ramas contra Beba Luzardo. Dios. Bueno, si es combate femenino, siempre puede ser la alcaldesa. Pero como, gladiador, como gladiadores americanos, con. Sí, con los. Con las mallas y los. Corriendo ahí en su pista de obstáculos. Qué guapo, qué guapo. Es que me estoy imaginando un combate de estos así en plan lucha total. ¿Sabes? De todos los que van esto con el pelo cortado al estilo cenicero, la moto, tal, yo... Pero no, eso, como decía antes, es digno de un humor guanche, un humor amarillo a lo canario. Habilitar el barranco de Ginamar y zumbarlos ahí todos para arriba, subiendo. Sí, pero que acabe en una zanja y quien pierda se queda en la zanja, ¿sabes? O no, sea, no, quien pierda no. Se lleva el coche tuneado. No. O sea, a ver. ¿Cuánto puede durar? ¿10 minutos? No sé, 10 minutos, pero oye... Son 10 minutos de auténtico diversión y audiencia garantizada. Pero ponerles pruebas así en plan humor amarillo. ¿Quién tunea antes el coche? Qué guapo. Qué guapo. No, estaría muy bien. No, tuneame el coche así, ¿sabes? Robando piezas por la ciudad. Tío, o sea, hay un programa de MTV que es de tunear coches. Sí, pero ¿cómo sería lo canario? Pues por la noche ahí desvalijando los coches de otras personas. El de MTV es más para, no sé, más. ¿Cómo es con el? Más chachi. ¿Cómo se llama el rapero que lleva el programa? No me acuerdo. Pero luego está Overhauling, que está muy bien, que te arreglan el coche. Sí. Ah, sí, sí. Y aquí tú lo has dicho, el programa se podría... Además, lo has dicho tan guay, tuneame el coche. ¿Sabes? Sí. Que, pero digo, si es con esa temática, pues tendría que ser robando las piezas. Claro. Por la noche, un tubo escape. Pa, pa, pa, pa. Venga. No se olviden, claro, que estamos patrocinados, que estamos dejando mal a la empresa. No. A ver, los muchos coches tuneados no traen por fuera la lista de todas las marcas. Sí. Para que sepas ya, si quieres robar, mira, este lo tiene este, esto lo tiene este, esto lo tiene este. Es para facilitar la labor a los que son como ellos. ¿Es así? Pues ya, oye, Miguel, te estamos dando una lista de programas que vamos a poner en la nueva televisión. Super mega canario. Deberíamos reunirnos con Willy. Porque Iberdino ha sido lo primero. Lo próximo es. Sí, sí. Canaria Bruta Enterprise. TV Bruta. En la escala evolutiva, por encima, un poquito nada más, tenemos a otros personajes del año que, evidentemente, son los raperos tinerfeños. No uno en concreto, en general, porque han salido entre los Sicarios y Gangsta Records. Gangsta Records sacó al final el disco. Lo sacó del cajón y lo puso encima de la mesa. Tendremos que llamar a su superproductor. Y, qué fuerte. Joder. Esa ganas de trabajar. ¿Cuántos años llevaba él? ¿Cuántos años hacía que él había llevado él? Es que creo que llevaba haciendo rap antes de que incluso los padres pensaran en tenerlo. Y de verdad, esa gente nace o se hace. No, a mí lo que me, por ejememplo, entre los highlights del vídeo, wow, aquel del que ahora es el señor director general del ente público, a los Sicarios, me encantó eso de porque mi vida ha sido muy dura y tal, un pollo pera con 17 años, dices tú, pero qué vida, tío, pero ¿de qué estás hablando? ¿Sabes? Y luego le pregunté dónde vive, con mis padres. Chacho, desde luego, para que luego digan, estaba viendo, por cambiar un poco de, no sé, me acaba de recordar, un pollo de esos que con 17 años dice que la vida le ha sido dura. Y viendo esta semana los reportajes de la vida del rey, que el padre lo sacrificó y fuera de la familia. No, el que sacrificó fue la hermana del rey. Joder. Qué fuerte. Humor qué negro. Fuerte. Humor negro. Hacer tres veces la mili encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tú imagínate, a mí solamente con que mis notas salgan en el periódico, Esa presión yo no puedo con ella. Hombre, si me dicen que voy a tener un sueldo de por vida pagado por todos los españoles, yo me sacrifico. La mil y seis veces. Yo me sacrifico. ¿Sabes? Pero que luego te venga un pollo de estos y te diga, mi vida ha sido muy dura, ¿sabes? Yo qué sé, solo tengo 4 kilos de oro en el cuello. Venga ya, tío. Por favor. Pero bueno, pero, solo sabe cantar. Sí. Es como bueno, dar el cante, perdón. Yo una vez vi un reportaje sobre los canis. Y decían que ellos no se metían con nadie, solo odiaban a los pijos. Luego yo me quedaba fijando. Ajá. Y digo, chayo, la ropa que lleva es lo que yo me gasto en ropa en 5 años. O sea, y quieres matar a los pijos. Te llevas mal con los pijos. Ten cuidado, que igual se dan cuenta, se les enciende la neurona. Entran en una paradoja y empiezan a darse de hostia. Ellos mismos. Hablando de personajes, yo creo que además los están nombrando ahora en el chat. Para mí, de lo más importante que hemos tenido este año ha sido Chihuesque. Hombre, evidentemente, sí, en el lado positivo está Chihuesque. En el bright side. Sí. Evidentemente Chihuesque, que por cierto, no sé si ya la han hecho o están a punto de hacer una fiesta en Tenerife. ¿Ah, sí? Sí. Vamos. No me cuadra fechas. Jo. Pero sí. Y que volverán con un espectáculo de teatro. Igual vienen por Las Palmas. Sí. Si vienen por Las Palmas, los trincaremos un día para poder sentarlos aquí. Vamos, que no. Vamos, que no. Sacamos la unidad móvil, la nueva que nos ha dejado. Ah, por supuesto, ahora además, como tenemos una potencia económica importante, nos trae. Dios, qué unidad móvil. Sí. Poco cantosa, eso sí, los colores, pero bueno, son los corporativos, es lo que hay. Bueno, y también tenemos café. ¿A buen precio? Sí, sí. 0,75. Nos está preguntando en qué taros que quiénes son los de Chihuesque, que si son como de Muchacha Banui, que si es de la tele de Canarias que no le llega, pero que busque en YouTube. En YouTube y en Canarias Bruta también hay varios sketches de Chihuesque Televisión. O sea que ya verán. ¿Que son como Muchacha Banui? Hombre. No. No. No. No. No. O sea, lo único parecido es que hacen humor. Sí. Pero nada. Muy nuestro. Sí. Sí, con su toque. Los de Muchacha Banui, digamos que además han tenido que reconvertirse y han... Perdido. Han perdido porque en lo que era la hora chanante era mucho más... Muchísimo más gracioso. Más fuerte, mucho más libre. Mucho más libre. Saludamos a nuestro nuevo delegado comercial en la isla de Tenerife, autóctono. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, qué raro se le oye. Es la nueva. ¿De cuándo dónde, delegado? Es la nueva conexión que tenemos gracias a nuestros nuevos patrocinadores, que lo primero que han hecho ha sido quitarle la mecedora. Le han puesto un sillón de despacho. Autóctono. ¡Qué cachondo! Uy, creo que ha ido al container a recuperar su mecedora. Era mía. Era mía, yo la quería. ¿Cómo te va? Vale, malo conocido. Mira, por eso te llamamos toda la semana. Hoy tiro a dar autóctono, así que ten cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Mira, ¿cómo ha sentado en Tenerife que hayan un periódico inglés haya nombrado a Las Palmas de Gran Canaria como ciudad del Atlántico y como la mayor ciudad del archipiélago? Bueno, la gente. Que los británicos son una civilización que viene al sur de Tenerife a emborracharse y vomitar, no es considerable esa opinión. Oye, pero tú sabes quién ha hecho el estudio. Además, me gusta. La verdad es que han venido a todo lujo, porque los sitios donde sí, se han tanto, quedado y donde han ido a comer, pues no me extraña. Pero que no. Que vayan a Capep. Perdón, autóctono, pero esto no ha sido una encuesta a 4 borrachos ingleses que pillaron en el sur. No, la civilización en general. De todas formas, he de decir que, bueno, es un, para quien no lo sepa, es una noticia que de agencia que aparecía hoy en Canarias 7. No y sé en, si y en el día. Muchísimo. Y yo pensé que era una inocentada del periódico, dado que habían cogido un poquito el testigo de los comentarios de cierto periódico, bueno, panfleto publicitario, que está en Tenerife. Y resulta que leo el panfleto de Tenerife y también aparece la noticia y digo, uff, entro en el periódico inglés y efectivamente ahí está. Pero yo pensé que era una inocentada, pero no, la verdad yo, es que yo también pensé pone bastante bien a la ciudad de Las Palmas, y además que es un un reportaje muy completo y se ve que fueron muy en bien. Dos días a todos lados, ¿eh? Sí, sí, yo una ruta turística organizada, sí, yo sí. creo. Pero lo que no me queda claro es si ha sido patrocinada, o sea, si ha venido el periódico con el ayuntamiento pagando el patronato, o si es que han aparecido y han ido a sitios emblemáticos, porque sí. Porque me extraña mucho que hayan ido a sitios muy concretos y todos de calidad, que no se hayan metido en la Isleta Profunda, ni en el barrio de San José, Triana Alta. A ver. En sitios así han es ido, todo. Han ido a Paz, que yo, porque sé en qué calle están, pero no son desde luego emblemáticos. Ni de coña. ¿Sabes? Entonces, yo creo que han recorrido un poco. Además, lo que me extraña es que esto haya aparecido el día 1 en Inglaterra y aquí lo haya anunciado el ayuntamiento hoy. O ayer. Yo sí, supongo que no lo sabían directamente. Debe ser que alguien se lo encontró por casualidad, con lo cual me da que no es patrocinado. Pero bueno, así que lo siento, autóctono en otro momento será. Invítenlos a que visiten Santa Cruz de Tenerife para que hablen de las maravillas del tranvía subterráneo. Y el tranvía submarino, el tranvía submarino. De todos modos, esta noche saldrá en el día que sí era una broma. Sí, seguramente. Evidentemente. Y filtramos a alguien en Independent para el Día de los Inocentes. Aunque sea verdad, no importa. Yo me puedo imaginar a don Pepito revolviéndose en la butaca de su despacho. Además, yo me imagino el despacho de don Pepito de estos de con mueble colonial, ¿sabes? Y con mesa esta de madera de 250 kilos. Con la foto de Paquito detrás. Sí, o con una bandera de Tenerife detrás. Y el despacho de don Pepito, me imagino una versión canaria del señor Barros. Así yo. Con botón que, para tirar a la gente al pozo. Yo es que me estaba imaginando, ahora no sé cómo son las redacciones, la verdad, a ver si alguien lo pilla y me invita un día a una redacción de un periódico, pero me estaba imaginando pues la llegada de los teletipos, ¿sabes? Que arranca, se lo llevan al director y empieza, esta sí, esta no, esta no, esta noticia no, y ve eso y dice, ¡ah! No. Esto no se puede publicar. No, al revés, yo creo que lo publicaron para mañana en la editorial o el domingo poner a parir al alcalde de Santa Cruz por no poner la ciudad bien, porque por culpa del gobierno se ha ido todo el dinero a Las Palmas y miren lo que han logrado. Porque además, como sabes, el Teles ya no existe, ya se usa internet, sí, pero en el día los redactores imprimen, tienen una planilla que parece un Teles para pasársela a don Pepito porque está acostumbrado a leer. Cambia la interfaz, ¿no? Para leer teletipo. Don Pepito no imprime ni hace fotocopias, él va multicopista ya todavía, sí. ¿Sabes? ¿Se acuerdan cuando era todo multicopista? Joder. Es que hemos avanzado, que es una barbaridad. Y no pagan canon a los multicopistas. Por folio. El folio en blanco y el bolígrafo Bic naranja se paga muy caro. Si es que la gente ya ni sabe escribir. Ya te duele la mano de coger apuntes, ya te duele la mano. Bueno, pues evidentemente en nuestra galería freak entra don Pepito, pues. en el puesto número 3. Él es el freak. Junto con su amigo Cubillo y su estrategia de a ver si montamos ruido para acojonar a los partidos de estatales y tal. Y yo creo que los partidos estatales estarán partiéndose el culo directamente de la risa. Yo lo comentaba el otro día, las entregas de la República Independiente esta de la Constitución, cada 15 días que pasan son más absurdas. La última, además, él mismo se contradice con, o sea, un artículos que contradicen otros, ¿sabes? Yo creo que lo va haciendo al tuntún el tipo, ¿sabes? Según vaya, porque vamos. Deberíamos unirlo con lo de repartir cajas de agua de Teror y con el tipo este, deberíamos unirlo a ver qué sale de ahí, digo yo. Así las cajas de agua son para todas las casas de las islas, los donuts y estas cosas. ¿Lo de los donuts no es mala idea? No, eso no es mala idea. Oiga. Habría que hacer un... Para nosotros los donuts, para los de Tenerife el agujero. Una caja mínima de raciocinio para todos los canarios, incluyendo unos platanitos, un poco gofio, la caja del agua. Unos tomates. Autarquía pura y dura. Oye. No es mala idea. Estamos que nos salimos esta tarde. Hemos creado una televisión. Tenemos que hablar con el señor Dino para que patrocine. Es que es Hiberdino, pero nuestro jefe es Mr. Dino. Mr. Dino. Mr. Dino. No, es Ana Bárbara. Oiga, que estoy viendo lo del patrocinio y tal. Oye, ¿qué para el test de nominado o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No te hemos entendido. Bueno, el patrocinio. ¿El tema del patrocinio? Sí. ¿Y para el test de qué? O sea, vamos a ver. ¿Estamos pensando ya con las tonterías del insularismo? ¿Tú estás picado porque no patrocinamos al Club Deportivo Tenerife? O yo qué sé, el equipo baloncesto o algo, o yo qué sé, una cosita, un marichal, un bolívar. Hombre, cariño, mira, donde manda capitán no manda marinero. Nosotros hemos firmado con Ahol, con lo cual lo que tenemos que patrocinar es la Unión Deportiva Las Palmas. Cuando firmemos con Hipertrébol, a lo mejor empezamos a hablar. Vale. No, las bolsas de Hipertrébol son las que hablan. Lo sabía. Aparte de eso, o sea, mira, y da gracias que solo hemos tenido que prescindir de Charlie, porque la negociación con respecto a ti también fue dura, ¿eh? De hecho, sí, si hubiéramos firmado con Hipertrébol, que teníamos ahí ofertas, pues igual teníamos que haber prescindido de autóctono. Es que claro, en ¿qué dices? Yo soy cliente toda la vida, vamos, ¿a dónde va a parar? Que por cierto, ya llega, lo estoy oyendo porque es muy discreto y tal, no hace ruido. Está llegando nuestro amigo Charlie a despedirse de todos nuestros oyentes. Viene con una carta de despido en la mano, ¿eh? Sí, yo creo que lo vieron porque se acaba de tirar un pedo, por eso no lo he oído. Hala, guarrete. Desde luego. Buenas tardes, Charlie. Uy. Me cago en los animales prehistóricos. Ay, pobre. ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué te pasó, niño? Oye, una pregunta. ¿Se debe respetar el aparcamiento guardado por una persona? ¿Cómo? Sí. Depende. No. Yo creo que no. Eso es como reservar sitio en la universidad con folio. O sea, mínimo una carpeta o un blog. O sea, yo era de los que veía las cuatro primeras filas llenas de folios y decía pinto, gorgorito, este se queda sin sitio, puff, y ahí me sentaba. Qué bien. Qué huevos, tío, o sea, folios, ¿no? Es como lo de poner las te llamaron para las fiestas universitarias todas, ¿no? Por supuesto, era el chico más popular. Pues yo cuando me pongo a guardar el sitio para la furgo, a mí no se... Vamos, es que no se me cuela nadie. Vamos, pues yo te pasaría por encima. Pues o sea, no. O te acuestas ocupando la totalidad de la plaza. En este momento somos dos guardando el sitio. Total. O sea que... Que me parece una vergüenza, tío. ¿Por qué? O sea, pues porque sí, porque eso no se hace. Guardar una persona, un sitio. No, o sea, no. Bueno, no le voy a cortar el tema fuera de. O sea, de. Off topic total. Mira, explicarle a mi hermana lo que significa LOL o LOL. Mucha risa. Ah, vale. Oh. Es que lo vi hoy y dije. Vale. Esto vino con los británicos. ¿Qué le cuesta a la gente decir jajaja? Ja, ja? Por cierto, por aquí en el chat dice que te van a echar mucho de menos. Y bueno, voy a dar la primicia de que mi nuevo blog personal se llama elputogodosediondo.com. No, podría ser carnavaldetenerife.com, que sí, está caducado, está libre. ¿Y a qué esperas, tío? Es que la única alternativa que le dan a Charlie es vestirse de dinosaurio. Yo creo que lo han dejado caducar porque ahora lo renovarán por carnavaldecanarias.com. De Palma de Canarias. No, igual que nos quieran invadir con Caja 7, pues... Con Gran Carnaval. Por cierto, Charlie, no sé si ya estábamos comentando la noticia que salía hoy, que mucha gente pensó que era una inocentada, incluyendo a todos. A Pino y a mí, bueno, a todos. Y es que el diario The Independent dice que las Palmas... ¿The Independent o The Independent? Es que no sé... No sé dónde va el acento. Tranquilo, Miguel, hoy es su último día. Dice que Las Palmas de Gran Canaria es, o sea, la pone en la lista de las mejores ciudades de Canarias. Sí, la mejor ciudad de Canarias, la más grande, la más bonita. La ciudad del Atlántico. Y la ciudad del Atlántico. La que mejor huele. Y nosotros pensamos que era una inocentada de los pericos de aquí, pero resulta que no. Ajá. Que hasta el día lo ha publicado. Qué bien. Pero me da que... Pero vamos, yo creo que eso es igual de manipulable. ¿Ustedes han visto Ocean's 14? No. 14 no ha salido. Tampoco. ¿No? ¿No han visto la del hotel que tiene que pasar una inspección y tal? No. Qué poco cinéfilo. Yo sí, pero bueno. Pues eso, o sea, lo único que hicieron fue enterarse de quién era el que venía. Siempre, a propósito de esto, siempre he querido entrar... No, pero bueno, no sé entrar qué criterios utilizaron para... Un día Miguel y yo vamos a ir al Bulli con una insignia de Michelin, una agenda de Michelin, papeles que pongan Michelin, tal. A ver si al final nos cobran o no. Total. Dice Charlie, una sugerencia para tu página, corte de mangas verdes. Vale. Bueno, Charlie, ¿cuál es tu para ti el hecho más reseñable de lo que hemos tocado en el podcast durante el año? Es que no me deja, o sea. Vale, aparte de quitando ese. A propósito, el obispo de Tenerife es de nuestra opinión de es que se visten como putas, ¿no? Sí. Pero, bueno, pero él no, diría como, es que se visten como chaperos. Como chaperos, sí, ya hablamos del tema, sí. Pues eso. Dios los cría y alguien los pare. O sea, vamos a ver. ¿Usted te has dado cuenta? Los dos con la misma opinión. No. La opinión de Era para oírte. Era para oírte. A ver, a mí me enseñaron a ser abogada del diablo. Y debatir, para debatir hace falta gente que... Polemista. Defienda ambas posturas. Eso, y yo, que la defienda no significa que la comparta. Que la defienda. Ah, eso me lo enseñó él. Eso me lo enseñó Charlie. Puedes defender algo sin creer en ello. Ahí está Paulino Rivero, por ejemplo. Independentismo canario. Que es tan gracioso. A propósito, ¿qué pasa? ¿Que la ONCE patrocina hoy el podcast? No, bueno, he usado el Zoom. Ayudas para disminuir. No, es que tenemos un monitor nuevo, visuales. Modelo Hyperdino. El sí. Monitor Super Sol. Uf. Productos Super Sol son magníficos. ¿Cómo se nota cuando llega la publicidad a un medio? Llega el dinero. Ciertamente. Somos unos vendidos. Y pues lo más destacado del año. Pues no sé, tío. ¿Qué han dicho por ahí? A ver, dame. Personajes reseñables: el Batu, Don Pepito, Cubillo, los raperitos de Tenerife, incluyendo la rapera, la cajera de supermercado de. Aquella, la del rap. Uf, lo que te acaban de decir, Charlie. ¿Eh? Anda, Charlie, suéltate, que es cuando más me gusta. Aquí alguien confundió el fans. Canal Ligue. Sí. ¿Estamos en el canal lesbiana otra vez? No, Dios mío. Sí. Hombre, con ese nombre. Para mí que es autóctono de incógnito. Yo no he fui. El muerto Adoyo y la Don Pepito. ¿Has oído? También. Es Don Pepito de incógnito. El muerto Adoyo y la folclórica Adoyo. Jaja. Pues eso, estábamos comentando eso, los elementos frikis, evidentemente insuperables. Yo creo que el video más insuperable del año, y yo creo que no habrá ninguno más insuperable nunca más. Fue el que capturó Charlie, es el de Ciudadanos más insuperable, de Ofra. Hay grados. No, el vídeo insuperable. ¿Cuál? El de Ciudadanos de Ofra, el de Willy García entrevistando. Yo creo que eso contiene. Yo creo que ahí se gestó el hecho de que fuera director de la Canaria. No, se pegó fuego, ¿sabes? Yo no hice nada. Entre ese y el de Donina Romero con José Manuel Soria, Momo y tal. Eso yo cuando lo vi pensé, yo debo estar. Pero hombre, ¿sabes? Cristiano. Usted no sabe que si se bebe 2 litros de clipe con ron, se agarra un peo. Yo me gustaría destacar una saga en Canarias Bruta que son las consecuencias de la ESO. Ah, que me ha parecido eso. A mí lo que me parece es que están demasiado negativos. Solo están destacando cosas negativas. No, y yo no, quiero no, no, en este momento decir que lo mejor que ha pasado en esta comunidad este año ha sido Chihuesque TV. Lo hemos dicho. Sí, vaya, sí, en Dios. Plan positivo es lo mejor que ha pasado. Después de ti, claro, Charlie. Jolín. Por favor. No, bueno, Dios menguante. Espera que se acabe. Vamos a alimentar su ego. No, bueno, y más cosas, evidentemente, ¿no? Entre ellas no está Quiero Ser Como Pepe, evidentemente. Pero ni a Caimo el musical. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Pero ya, o sea, si todos los comentarios que ha habido y los vídeos que he visto no dan muy buena. Lo gracioso es eso. Autóctono lo criticó tampoco muy exageradamente antes de que se estrenara. Todo el mundo, bueno, esperen a que se estrene y tal. Y lo gracioso es que al final ha sido verdad. Es que deberíamos hacer destacar. Había que ser muy listo para prever que era un truño. Yo creo que dado que no se ha estrenado aquí, debería llamarse a Cairo el musical chicharrero. Por supuesto. Nibariense, ¿no? El musical nibariense. ¿No? Como el obispo. Sí. Tranquilo, mestichera una vez. Sí. Vaya por Dios. Ya. No podías callarte. Yo quería hacer una. Bueno, dos menciones. Una a este año. Las nuevas incorporaciones a Canarias Bruta, como ha sido, por ejemplo, nuestro compañero Ahora Tengo Pelo, Ahora No Tengo Pelo, Yeyo, y hacer un homenaje... Que esta ha sido fruto de la colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ¿no? Cuando, claro, cuando a alguien le mandan X horas de servicios sociales, las puede gastar pues limpiando las cunetas de la Avenida Marítima o escribiendo en Canarias Bruta. Canarias Bruta. Y bueno, y el año este que se aproxima ya, pues traerá novedades, evidentemente, gracias a nuestro benefactor. Dios, qué patrocinador. Sí. Y veremos novedades, evidentemente. Y como decía, también nuestras más sinceras gracias a todos aquellos que nos visitan pero no nos leen y dejan comentarios. O sea, toda la gente que escribe pero no lee. Que alguna nos manda algún email alguna vez también. Sí, y que... Algún currículum alguna vez. Y que nos hacen reír a más no poder. Ahora ya le van a mandar currículum. Aquí no damos curro, ¿eh? Oye, una pregunta. Es verdad, al ser absorbidos ahora ustedes pueden disponer de los servicios jurídicos de la empresa matriz, ¿no? Claro. Joder. Prepara el corte. Ahora ya. Prepara el corte, Miguel. No. Solo preguntaba, digo, qué afortunados, tío, que ya pueden dar rienda suelta. Pero no te cubre a ti. Charlie. Oye, digo que para ustedes, digo que. Prepara el corte de verdad. Qué guay. El padre que todos nosotros sabemos se querellará contra el obispo de Tenerife por decir lo que ha dicho. No, porque no menciona a nadie en particular. Ah, bueno. No cortes. No, yo no voy a cortar esto, no estamos diciendo nada. Charlie, pásame bajo cuerda todo lo que tengas que decir. Perdón, no te preocupes. Pásame what? Pásame bajo cuerda todo lo que tengas que decir, que yo lo publico. Vale, gracias. No, yo como ahora firmaré a partir de ahora como inconformista 7, pues no me importa. Oye, ya verás. Espera, aclara eso porque vas a pensar que tú eres bueno, ahí. No importa, no me avergonzaría. Pero acláralo, tú no tienes nada que ver con ellos. Bueno, por ahora. No se sabe, o sea, ahí está el tema. se está ofertando, o sea, como se ha quedado sin curro. No me estoy ofreciendo. Faltan, desde luego. ¿Qué ganas nos faltan? No, digo que yo ni. Esto es como los romances del tomate. Yo ni confirmo ni desmiento. O sea. Pues que la semana pasada hablamos de la web esta de Inconformistas, que ¿cómo eres la URL? Inconformista.wordpress.com. Y la verdad es que han entrado haciendo mucho ruido, ¿eh? Que me parece un error lo de estar en WordPress, bueno, con esas intenciones. O sea, mínimo tendrían que haberse buscado un servidor en un país intocable. En Azerbaiyán. En un país intocable y demás, pero bueno. Porque, bueno, y yo pensaba que nosotros nos pasamos a veces, pero es que, joder, los colegas no dejan títere con cabeza. Madre mía. Son estilos distintos. Mm. Tenemos que comprar un distorsionador de voz para tenerlos aquí. Hola, yo soy... Hola, Inconformista 25, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Pues nada. No tenemos nada más. ¿Cómo se nota que lo han despedido? Que ya no hablo. No hay guión. Que no tenemos nada más que destacar de este año. Tendríamos que remontarnos a. Oye, no, sí, yo quiero destacar algo. Destaca. Aunque la autora esté aquí presente, el Cesta Bruta. Ah, gracias. Para mí es un mega descubrimiento de los últimos meses, pero que eso marca un antes y un después. Que eres soltero, que vives solo, ¿no? Eres un empanado, como de diría, forma, como diría Marrón. Ya, pues, bueno, pues nombrando a otros, deberías incluirlo de los pañales, que en breve creo que hará falta. Pero yo creo que es súper destacable. Sí, sin es duda. Una de las cosas más destacables del Canarias Bruta de este año. Que tendrá que haber una reestructuración porque. Claro, ahora ya. Ahora... Es que lo dije como... Es el último. De hecho, no, bueno... Es lo que, no, es lo que nos ha hecho último. Dar el salto. De repente ahora solo se publicarán los precios de aquellos comercios que lo tengan más caro que Hiperdino, ¿no? No, no. O sea, vamos a Hiperdino ver. Y los demás más caros. No, nosotros tenemos los mejores precios de Canarias. Entonces, partiendo de esa base, no vamos a publicar ningún otro, ¿no, Pi? No, sí, habrá... A ver. Sí, de esa parte será, de la harán, negociación... Perdona, Pino. Harán la tabla con... Triana, Hiperdino. No, no, Hiperdino, Eroski, Día, Capravo y Aspa. Será muy competitiva y muy variada. Sí. En vez de 5, la harán con 8. Lidl también lo podemos poner. Claro, sí, sí. Harrods. Tesco. Bueno, por cierto, otra de las grandes de los grandes impactos de este mes o de esta semana ha sido la dimisión de Larry Álvarez. Yo es que todavía no sé quién es. Pues creo que, o sea, en principio. Pues yo lo expliqué. Es portavoz de la oposición en el Cabildo. Era. Fue, no, ya, no, todavía. No, sí, pero vale, pero es que no me importa. Ah, bueno, a mí tampoco. ¿Sabes? Que no me importa. Yo de Larry Álvarez lo único que sé y que me interesa saber es que hace un montón de años escribí un artículo poniendo a parir a todos los homosexuales. Eso todavía está por ahí rondando en internet. Eso es lo único que creo que lo define como persona. ¿Y por qué no es obispo? ¿Y por qué no respeta su opinión? Porque no puede llevar una sotana a la costa. Ni Tommy Hilfiger. O sea. Ni Polo. Por cierto, hay gente que se pregunta si el chat el otro Nike, día de Canarias 7 era de verdad él. Sí, sí, sí, la era gente él. Preguntaba, era él. Porque no puede ser que las respuestas esas sean de él. No, era él. Llegó a las 9 solo, que muchísimos otros invitados llevan siempre a alguien de prensa para teclear o su asesor de prensa. Llegó solo, ahí como un valiente. Respondió, no se fue hasta que respondió a todas las preguntas, cosa que sí, bueno, responder hace. Es un eufemismo. Es un eufemismo, cosa pero bueno, que le honra. Pero sí, no. Todas las respuestas y todas las preguntas son reales, que también decían esta mañana algunos de los miembros de Canarias Bruta. Que si sería verdad esa pregunta, que le preguntaban directamente si tenía que hacer una serie de adjetivos. Pues esa pregunta era real. Ah, y vale, fue, a mí no se refiere. No, y él la respondió y además, si no me equivoco, hasta se lo tomó dignamente. O sea, si eres personaje público, te tienes que aguantar con lo que te digo. Repetimos la dirección web de Inconformistas, que nos la están pidiendo. Inconformista.wordpress.com. Y búscate la vida. Sino que pongan en Google diario de un inconformista y les sale rápidamente. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Pues lo busqué esta tarde. Quería ver si alguien había puesto un comentario después del que puse yo. Aquí hace calor. Es un artículo sobre cierto grupo. Ambas cosas. Ah. Y está. Y hoy al mediodía ha dimitido el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas. ¿Por qué? Porque dice que está hasta los huevos. Ah, me parece bien. ¿De qué? ¿De no recibir dinero? No, de que no le dejan hacer nada. Nada. Por ah, ¿cómo se llama? Carmelo Padrón. Es que estuve leyendo una página web, Skyper City, que hablan sobre urbanismo, y estaban diciendo que tenía muy buenas ideas y tal, y que se las estaban cortando todas. Es que Carmelo Padrón lleva un montón de años dando un máster de urbanismo a la universidad arriba para la gente de derecho. Y tiene una fama de muy buen gestor y muy buen planificador. Por cierto, como autóctono es una pieza muy importante en el podcast de Canarias Bruta. Fíjense si es importante que hace 4 minutos que se cayó y nadie se cuenta. Se le habrá roto la mecedora. No, pero agradecemos a Hiperdino la colaboración en cuanto a la técnica. Sí, que te pongas una DSL más grande o te restrinjas el puerto del emule. Querido Reyes Mago. No se te pasa por comprar la mesadora ni Hipertrébol. Yo de un sitio donde las bolsas hablan no me fiaría nada. Pero si él sabe que lo queremos. Ahora decimos, querido señor Dino, una conexión para autóctono. Dear Mr. Dino. Mr. Dino. Por cierto, hablando de televisión, he visto un titular lamentable. Sí, perdona, ¿quién está hablando de televisión? Hablando de televisión cuando te caíste, querrás decir. Puede ser. Mientras que en Cataluña la autonómica es líder, con Polonia, el programa este de parodia política y otro programa más local. Uh-huh. Sí, ¿sabes de qué productora es Polonia, no? Dime. ¿Sabes de qué productora es Polonia? Pues ni idea, ni idea. Pues me dio el otro día por entrar en la página de Doble 10 Canarias y resulta que Doble 10 produce, produce Polonia, tío. Me quedé flipado. Joder. Señores, nos vamos. Yayo, ¿no dijiste que le ibas a alargar? ¿Sigo yo? Yayo, ¿no le ibas a alargar hasta las y media? Pues no. Ya, qué mal rollo. Lo que no puede ser, no puede ser. Y además, no puede ser. Señores, nos vamos. Se acaba el podcast 88 de Canarias Bruta y la presencia de Charlie en Canarias, en canariasbruta.com. Dios, qué colaborador. Y vamos despidiendo a la gente que nos ha acompañado esta tarde, empezando por Sergio Batareño Mayor. Muchas gracias por participar. Gracias a ti. Yen Yen. Gracias también. Pino, Charlie Sister. Es que estamos todos un poco tristes por lo de Charlie. Claro. Pero no, bueno. Que corone. Gracias a todos. No, pues yo no, ¿eh? Me podrán seguir leyendo. Feliz año. Charlie. Además, para lo que estaba escribiendo últimamente. Pues. Sí, también. Charlie, gracias por... Ha sido un placer tenerte con nosotros durante casi dos años. Durante casi tres. Casi tres. En canariasbruta.com. No voy a ayudar, no voy a ayudar, ¿eh? Y gracias a la gente que nos ha escuchado, a los que nos escucharán en diferido, a los autóctono. Que estamos... Ya te lo dejas online. Ah, okay. Joder, me he chafado. Chao, ¿qué tal? Estaba a punto de cerrar el podcast a propósito. Sin despedirlo. Autóctono, gracias por participar esta tarde. Autóctono, vecino del obispo de Tenerife. Uy. Autóctono, gracias por participar. Arranca, venga. Y gracias a la gente que ha estado en el chat. Ahora mismo están Ketaro, Fido Jones, Pepa69. Estuvo también Ike Torelli y alguna gente más. La que nos escuchó en directo, la que nos escuchará en diferido. Y nos escuchamos en el podcast. La que escuchará la versión manipulada. Nos escuchamos en el podcast 80 y... ¿Cuál toca después? El 89. Yo creo que por dignidad deberían empezar la cuenta desde cero otra vez, ¿eh? Sí, no, before Charles. No por mí, sino nueva etapa. BC toma un nuevo término en Canarias Bruta. Before Charlie. After Charlie. No, primera época, segunda época. Claro. Señores, gracias por escucharnos. Nos volvemos a oír en el podcast 89 de Canarias Bruta el próximo viernes. Después de... ¿Cuándo toca el Día de Reyes? Pues un podcast de Reyes. Un podcast de Reyes. Óigame. Pues nada, señores, lo dicho, feliz año. Adiós.